Misiones, República Argentina transmite Radio Estilo FM 99.5 desde nuestros estudios de Avenida Zapiola 1649 y calle 34A. Teléfonos 446-9020 o 446-1061. Página web www.995.posadasmisiones.com. En este otoño 2015 suena la mejor radio. Suena la mejor radio. Más programación, más voces, más información. FM Estilo 99.5, la radio del otoño 2015. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Y buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. La tierna voz de María Virginia Corol, anunciando el nombre del programa. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, estamos dispuestos a acompañarlos una hora, tratando de darles información y formación, en el mejor sentido de la palabra, en todo lo que tiene que ver con noticias relativas a los trabajadores, desde la perspectiva de los trabajadores, por supuesto. ¿Cómo estás, Virginia? Bien, muy bien. ¿Cómo te trata la lluvia? Bien, está bueno ya que haga un poco de frío. Uh-huh. Estamos en... Se atrasó la llegada del fresco, ¿eh? Y sí, medio como todos los años acá en Misiones. Pero está bueno, bienvenido sea el frío. Obviamente trae aparejado una serie de... Sí, sí, pero es necesario. El ciclo natural de la vida necesita el frío una vez al año para matar algunos bichos, algunos mosquitos. Tienen que congelarse, entonces se puede equilibrar la naturaleza. Pero bueno, esperemos que no siga avanzando este desfasaje que tiene la naturaleza, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chico, iba a la fiesta el 25 de mayo en la helada. ¿Te acordás? Ni hablar el día de la bandera, hoy muchas veces... casi sin abrigo se puede ir al acto en la plaza. Sí, sí, sí. Así que bueno, son cosas... Ahora, ayer le escuché a un periodista en Buenos Aires, de verdad que no recuerdo qué canal, pero estaba contento porque salió el sol. Ajá. Porque dijo, el sol es el calefactor de los pobres. Te juro, la compañera lo miró con una cara porque, Dios mío, cómo el prejuicio emerge. Bueno, hablando de fresco, está con nosotros un invitado muy especial. Está con nosotros el señor Walter Farías. ¿Por lo de fresco o por lo de invitado especial? ¿O por lo de invitado especial? No, que no se malinterprete, es porque viene a dar frescura al programa, viene a refrescar el programa. Siempre hay que traer sangre nueva para que... entre todos para que se vaya yendo la vieja. No, vamos adiestrando. Sí. Entonces, está con nosotros Walter Farías. Buenos días, Walter. ¿Cómo estás? Buenos días, Ernesto, la compañera. La verdad, una alegría estar acá compartiendo con ustedes. Y bueno, el clima ideal, la verdad, para un mate, lluvia, para compartir. Este tipo de lluvias es el que hace bien, ¿no? Una lluvia tranquila, sin mucho viento, no muy abundante. Entonces, los arroyos de nuestra ciudad especialmente se pueden... desagotar tranquilamente y no afectan a las familias que viven a la vera de muchos arroyos en forma precaria y que muchas veces se ven muy afectados por las lluvias cuando son muy intensas. Así que bueno, atento a esto y bendición es la lluvia, ¿no? Es una bendición. Es una bendición. Es la una Biblia bendición. Dice lluvias de bendición no, serán. No puede con su genio. Bueno, según el Servicio Meteorológico Nacional, 19 grados la temperatura en la ciudad de Posadas, 1.003 hectopascales y 81% de humedad. 81% de humedad en la ciudad de Posadas, lo que indica lluvia. Así que, bueno, lo invitamos a Walter, como lo habíamos invitado a Sebastián la semana pasada para... por ahí estamos invitando a gente joven, personas jóvenes, que no están muy empapados en esto ni del sindicalismo ni de la política partidaria. Entonces, aprender juntos, ¿no es cierto? Ver desde la óptica, desde una persona por ahí que quiere aprender y tiene iniciativa de participación, pero todavía no encuentra el canal ni la manera de participar. Bueno, Walter es un militante activo de la iglesia, en la que él es un militante de la iglesia evangélica, ¿es así como es tu iglesia? Sí, Iglesia Evangélica Pentecostal. Ajá, que como decimos nosotros es una forma de hacer política. Por supuesto, ¿no? Participar por supuesto. En la iglesia también es hacer política. Por supuesto que no es un partido político que participa de las elecciones, pero hacen política. Por hacen supuesto. Política social, política espiritual. Y si tienen objetivos por alcanzar como grupo. Así que, y por ahí sí, charlando obviamente. Con Walter, él me contaba que él tiene también intención, iniciativa o inquietudes con respecto a la participación político-partidaria, la participación sindical, qué es esto de las marchas, qué es esto del paro beneficioso, en fin. Entonces, entre todos, en una charla amena, tratar de ir descubriendo las distintas facetas de la participación social. ¿Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa? Sí. Los teléfonos fijos son 3764, obviamente, 461091, 3764409020. ¿Y sí? ¿Está bien? No. ¿No? Vamos de nuevo. No veo entonces. 40. 446-1061. Sí. Ajá, hasta ahí vamos bien. Sí, el otro. 446. Ah, 469020. Ok, 469020, el otro fijo. Y el celular es 3764-7378-74. 73-78-74. No veo de acá. Vamos a ver si podemos poner un cartelito más grande. Para la señora Corolla. O una persona que vea mejor, digamos, también. También podés escuchar a través de internet www.escuchanosonline.com/radioestilo995. Entonces, escuchanosonline.com/radioestilo995. Y la página oficial de la radio, 95.posadasmisiones.com. 95.posadasmisiones.com. www, por supuesto, al principio. Bien, hay muchas novedades en esta semana. La principal, acá la noticia local, provincial, si se quiere, hubo un paro docente en el cual se trató de reflejar de alguna manera el descontento por el avance del gobierno y del oficialismo sindical en esto que se dio en llamar la reforma del estatuto docente. Bueno, hubo una marcha por la mañana encabezada principalmente por el MPL, que lograron una audiencia con la diputada Griseñú, que es una de las principales gestoras de esta reforma. Bueno, se plantearon las inquietudes, fueron recibidos, charlaron, lo que es bueno que se abran los canales de diálogo entre quienes estamos en desacuerdo y entre quienes están impulsando esta reforma. Y por la tarde también se hizo otra marcha, esta vez teniendo como protagonistas a los compañeros del Frente Gremial Docente. Ahí estuvimos nosotros, el sindicato UTEM, participando activamente, marchando, y por supuesto manifestando nuestro descontento ahí en frente a la Cámara de Diputados al momento en que estaban sesionando. Así que, bueno, se dieron por enterados, supongo, los diputados, que hay docentes que no estamos de acuerdo con la reforma que se está llevando adelante, principalmente porque no están dadas las garantías desde las personas que impulsan. Recordemos que la diputada Griseniuk es una de las principales violadoras del actual estatuto docente, o sea, nunca respetó el estatuto docente. Entró al cargo de directora de una escuela a través de un decreto, entonces, no hizo el concurso correspondiente, no rindió el examen correspondiente de oposición para poder competir con otras aspirantes por una dirección. Entonces, ahora tiene el tupé de alguna manera de impulsar una reforma del estatuto, cosa que ella nunca respetó. Esa es una de las principales quejas, ¿no? Bueno, pero a lo mejor quiere reformar para empezar a respetar. Por ahí quiere blanquear. Como le convenga a ella, claro, ahí va a respetar. Claro. Eso es como cuando uno es dueño de la pelota y, bueno, claro, no quiere ir al arco, ¿no? Claro. ¿No es cierto? Así que, bueno, esa es la principal noticia provincial acá del sector docente. ¿Y tenés información que surgió del diálogo este con la diputada? En realidad no, tendríamos que ver uh-huh. qué sacaron en limpio los compañeros del MPL, uh-huh. pero no, digo, se plantearon las disconformidades, las inquietudes. Uh-huh. Y como siempre, desde el sector, desde estos sectores, asienten con la cabeza, te dicen que sí, y bueno, nos vemos y después hacen lo que quieren, por supuesto. Pero claro, bueno, el canal de diálogo se abrió, lo que es bueno. No pueden decir que nunca se acercaron propuestas o nunca se acercaron inquietudes para la reforma del estatuto. Así que, bueno, veremos qué pasa. Recordemos que la renovación tiene mayoría absoluta en Cámara de Diputados, o sea que si ellos deciden hoy sesionar y aprobar un nuevo estatuto, lo pueden hacer tranquilamente. Uh-huh. Después tienen que cargar con los costos políticos, ¿no? Que es lo que está frenando, y para eso estamos nosotros, para manifestarnos y frenar este tipo de acciones, ¿no? Acciones casi soberbias. Uh-huh. Así que, bueno, sector docente. Casi no, son soberbias. Ah, mira. Uh-huh. Sí, ya. Porque son decisiones unilaterales, ya. Uh-huh. Levantando temperatura, Virginia. Y es que no hay que ponerle el mote casi cuando es soberbio, es simple. Bien, también tenemos noticias a nivel nacional. Se están discutiendo paritarias en varios gremios a través de sus sindicatos. El principal conflicto está en la UOM, el sindicato de los metalúrgicos, que se caracteriza por ser un sindicato oficialista, afín al gobierno nacional. Y, bueno, exigen un aumento, una recomposición salarial superior al 30%, y desde el sector empresarial, en connivencia con el gobierno, no quieren otorgar más allá del 25%. Entonces, la disputa está ahí, es un gremio fuerte, la UOM, están hablando de un paro por 36 horas, al que se sumarían otros sindicatos, lo que provocaría un fuerte impacto político en el gobierno nacional. Bueno, se dictó conciliación obligatoria, pero bueno, el conflicto sigue. A las apuradas, el ministro de Economía, Kicillof, hizo un dibujo con ganancias, con el impuesto a las ganancias, para poder recuperar un poco de salario, pero como toda cosa improvisada, le salió mal. A pesar de estas modificaciones en las escalas de ganancias, con los aumentos aún del 25%, el trabajador que gana entre 15 y 25 mil terminaría pagando igual o más de lo que estaba pagando de ganancias. Así que, bueno, la recomposición ahí se está peleando, y, bueno, estamos discutiendo entre todos cómo recomponemos también cada uno su sector, ¿no es cierto? El sector docente todavía está disconforme con el acuerdo salarial al que se llegó. Hay conflictos en todos los sectores. Acá en la provincia de Misiones vemos que se cierran locales comerciales, la carga impositiva es muy alta, hay muchas personas que están quedando sin trabajo, aún personas que estaban trabajando en negro, cosa que es muy preocupante. La precarización laboral está haciendo estragos en la sociedad, así que, bueno, atención, compañeros, alerta máxima, y a noticiarse, informarse y ver cómo podemos defendernos para poder enfrentar esta crisis que por ahora se está aguantando, por ahora no se está notando. Los parches se van acumulando y, bueno, estamos sobreviviendo como si no estuviera pasando nada, pero en realidad sí están pasando cosas, y muy graves. Virginia. Sí. El tema que habíamos dejado pendiente la semana pasada, tiene que ver con que este es 2015, es un año electoral. Es un año electoral donde tenemos que definir quién va a gobernar la nación, la provincia también, por los próximos 4 años. Y por supuesto, acá en la provincia de Misiones, elegir 20 diputados provinciales para que decidan los destinos de nuestra provincia. Bueno, surgen muchos candidatos, hay mucha campaña de distintos calibres, mucha cartelería, mucha parafernalia electoral y, por supuesto, muchas caras que se hacen visibles, uh-huh, a los que calificaríamos de líderes, líderes en cada uno de su sector, ¿no? Ahora, lo que nosotros queríamos proponerle a la audiencia para el día de hoy es cómo identificar a un líder, qué es un líder, por qué lo votaríamos a un líder, qué es lo que hace que un líder sea más votable que otro, tenga más carisma, tenga más aceptación. Así que antes de la pausa musical, Virginia, ¿qué es un líder? Básicamente un líder se define como una persona que estando, digamos, dentro de un grupo, porque el ser humano es gregario por naturaleza, es decir, el ser humano necesita desde que nace pertenecer a un grupo, uh-huh, y digamos, el líder es esa persona dentro del grupo que por determinadas características sobresale en el grupo y tiene la capacidad de plantear ciertas metas grupales y acompañar al grupo para que el grupo alcance esas metas. Eso es básicamente un líder. Uh-huh. Una persona a quien poder seguir. Claro, que por determinadas características el resto de los integrantes del grupo, uh-huh, ¿sí?, decide seguirla, uh-huh, digamos, ¿no? Cuando toma una decisión el líder, el grupo acompaña. Claro, el tema es cómo llega el líder a, uh-huh, tomar esta decisión. Es, uh-huh, ahí donde, digamos, se pueden producir los altibajos, uh-huh, ¿no?, de cómo llegó ese, uh-huh, líder a esa decisión. Walter. Añado a lo que dice la compañera, el líder es una persona que tiene la capacidad para influir, capacidad de conducir, guiar, dirigir. Uh-huh. Es una persona que se lo considera jefe, pero no por eso no deja de ser un servidor. Ah, mira. Bravo. Eso tiene que ver con los distintos tipos de líderes que existen, ¿no? Sí, distintos tipos y distintos modos de ejercer influencia, uh-huh, sobre el grupo. Es decir, ¿cuáles son los motivos por los, uh-huh, que vos estás ejerciendo influencia, ¿no? Bueno, nos preparamos para la charla de debate. Dale, entonces, sí, liderazgo, ¿cómo no? Líderes, sí, sí. Y música de mañana del sábado. Sentados en coro, merendábamos besos y morros. Y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa. Te morías por volver con la frente marchita. Cantaba Gardel y entre citas de Borges Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata con agüita del mar andaluz. Quise yo enamorarte, pero tú no querías otro amor que el del río de la plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato del tren. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte monigotes de miga de pan, caballitos de lata, con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías otro amor que el del Río de la Plata. Aquellas banderas de la patria, de la primavera, a decirme que existe el olvido, esta noche han venido. Te sentaban tan bien esa boina calada al estilo del Che. Buenos Aires es como contabas, hoy fui a pasear. Y al llegar a la Plaza de Mayo me dio por llorar y me puse a gritar, ¿dónde estás? Y no volví más a tu puesto de rastro a comprarte corazones de miga de pan, caballitos de lata. Y ya nadie me escribe diciendo, consigo olvidarte. Ojalá que estuvieras conmigo en el Río de la Plata. Y no volví más a tu puesto de rastro a comprarte corazones de miga de pan, soldaditos de lata. ¿Sabías que hay una central de trabajadores que pelea por tus derechos y que además puedes afiliarte de forma directa? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el derecho a organizarte en tu lugar de trabajo. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Bien, continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA Posadas. Está con nosotros nuestro invitado, Walter Farías, que ya tiene hinchada, primer día. Debuta en el programa. Y ya. Con el nombre del programa me siento dentro de la Constitución. Recibimos un mensaje anónimo, dice carisma. Anónimo para nosotros, sí, para él nosotros, sabe sí, quién es. Un líder se define por el carisma, por la sinceridad y la honestidad. En pocas palabras, un líder se define como Walter Farías. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Mensaje. Se ve que él anunció que iba a estar. Sí, ¿ves? Sí. Mirá, habla en tercera persona ya, Walter. Bueno, seguimos charlando con Virginia Corolli, quienes habla Ernesto Avellaneda, sobre líderes y liderazgo, ¿no es cierto? Mirá vos. Por ejemplo, este mensaje nos sirve de pie para ver cómo la gente, el común de las personas, interpretamos o vemos a un líder como algo positivo, cosa que no siempre es así. O sea, un líder no siempre es positivo. Adolf Hitler era un líder. Movió masas, uh-huh. O sea, tenía carisma, tenía capacidad de influir sobre el resto. Es decir, y era un líder natural. Por supuesto, y alcanzaba los objetivos que se había planteado con la ayuda del grupo. De cierta manera fue un líder exitoso, si claro, se quiere. Porque sí. como yo te decía hoy, el ser humano por naturaleza pertenece a un grupo. Uh-huh. Su primer grupo es la familia, uh-huh. ¿No? A partir de ahí todos pertenecemos a un grupo, uh-huh. ¿Sí? Y a ese grupo lo elegimos por distintos motivos, por adhesión ideológica, por simple simpatía, por necesidad de, por para satisfacer distintas necesidades. Es decir, todas las personas, si nos ponemos a pensar, a algún grupo pertenecemos. Y el grupo, entendido como conjunto de personas que persiguen un objetivo en común. Sí. Porque una cosa es el grupo, otra cosa es la grupalidad o el fenómeno de masa. Son tres cosas diferentes. La grupalidad es, digamos, un conjunto de personas que se reúnen en un momento dado por algún motivo en particular, pero que no persiguen un objetivo en común, ¿sí? Eso es grupalidad, ¿no? Yo estoy en el cumpleaños de una amiga y estoy con un conjunto de personas que no somos un grupo, somos una grupalidad. Voy al boliche a bailar. Claro, exacto. Y hago la mía. El fenómeno de masa, porque uno dice, pero los que van a la cancha, los hinchas, tienen un objetivo en común. No. Los que van a la cancha conforman lo que se llama un fenómeno de masa. ¿Qué es el fenómeno de masa? Es la conducta que adquiere una persona a partir de una un estímulo, digamos, de pasión, ¿no? Hacia una determinada situación. Entonces, vos ves en la cancha, por ejemplo, gente que por ahí que patea, que grita, que agrede, etcétera, etcétera. Personas que a lo mejor en forma individual no harían eso. Pero el fenómeno de masa provoca que las personas hagan cosas que en otras circunstancias no harían. Y en estas distintas instancias es donde podría surgir o no un líder. Sí, es que por eso te decía, el líder es como que la persona al formarse en un grupo necesita naturalmente de alguien que, como decimos normalmente o cotidianamente, lleve la batuta. Uh-huh. Es decir, es la persona a quien por algún motivo todos les consultamos o todos les seguimos o nos parece justamente la persona más carismática. Uh-huh. Sí. Pero no necesariamente este carisma o esta influencia que ejerce la persona hace que el grupo consiga objetivos solidarios. Ahora, ¿se podrían ensayar varias clasificaciones de los distintos tipos de líderes? De los modos en que el líder se relaciona con su grupo. Vos recién hablabas de una clasificación, digamos. Mira, hay base, el líder puede ser formal o impuesto o natural. El líder formal es aquel que está, digamos, designado, ¿sí? Por distintos motivos en una organización. Vos te vas a una iglesia, te vas a un club, te vas a una escuela, y ¿quién sería el líder formal? El directivo. Claro. O el sacerdote o el pastor en una iglesia o el, no sé, el presidente del club en un club, ¿sí? Ese es un líder formal, es el que, está, digamos, ahí por el cargo que ocupa. Exacto, tiene un cargo determinado que lo hace líder. Sí. Ahora, no necesariamente tiene el carisma y las condiciones de sinceridad, de conocimiento, de honestidad para ser un líder natural. El líder natural es el que logra que el grupo lo siga sin ser el jefe de la organización. Justamente. Sin obligación, digamos. Claro, en muchas empresas, por ejemplo, cuando hay un movimiento sindical, lo que trata de hacer la gerencia es identificar al líder de ese movimiento. Y al líder lo bajan. ¿Sí? Porque si bien el gerente de la empresa es el líder formal, aparece otro líder natural que puede desterrar a este líder formal. Porque la gente se identifica con él. Por supuesto, la gente se identifica. Entonces, ¿qué hace la gerencia? Y ahí sí, con el líder natural es donde influyen estas características que decía este compañero, que hablaba de la honestidad, la sinceridad, sí, por supuesto, sí, son todas características que debe tener un líder, pero te repito, la honestidad es un valor positivo, digamos, ¿no? Entonces, y si vos decís, bueno, Hitler fue un líder, pero ¿cómo? Si Hitler no tenía honestidad. Cuando hablamos de los valores positivos, de honestidad, sinceridad, conocimiento, acto solidario, espíritu colaborativo, hablamos de un líder con valores positivos. Pero insisto, también hay y muchos valores, muchos líderes con valores negativos en la sociedad. Sí, que muchas veces disfrazan o simulan estas cosas. O que persiguen intereses propios en pos del grupo. El liderazgo actual que tenemos en el gobierno es un liderazgo que persigue intereses comunes y que, dada su capacidad de influencia y de manipular a la sociedad, hace creer que está buscando objetivos sociales. Y por ahí, ¿no?, muchos compañeros que nos están escuchando dirán, ¿para qué se ponen a hablar de estas cuestiones de liderazgo? ¿El sindicalismo cómo influye? Por supuesto que influye, y mucho, porque los sindicatos están conducidos por personas, en muchos casos son unicatos o una familia que gobierna un sindicato y se atornilla y no salen nunca más de ese sindicato, y bueno, y son líderes que son seguidos por muchos afiliados. Pero aparte el sindicato es un grupo. Uh-huh. Y yo digo, de cada acción sindical, cuando hay un conflicto, como vos decías, surge un líder necesariamente para encabezar la lucha y, por supuesto, tiene que tener la aceptación de sus compañeros. Y de acuerdo a la forma en que se comporta con el grupo, es que Walter nos estaba hablando de distintos tipos de líderes también. Sí, añado lo que decías recién por último, para que esa persona que está liderando tenga éxito y que el grupo avance y puedan llegar al objetivo que se pusieron, es necesario que las personas que le rodean le tengan respeto, lo valoren, lo amen por sobre todas las cosas, ¿no? Yo me identifico con él y apoyo lo que él dice y lo sigo y permito que él actúe con ese poder de liderazgo en mi vida o en mi pensamiento, en mi accionar. Decíamos de Hitler, por ejemplo, una persona que era carismática, un líder carismático, que tiene la capacidad de modificar valores, modificar creencias, modificar pensamientos, actitudes en las personas que lo escuchan. Y no necesariamente es bueno. A veces es una persona mala. Son valores negativos, obviamente. Pero sigue siendo líder. Y había una clasificación también de acuerdo a su forma de comportarse con el grupo. Sí, yo identifico cuatro hoy que podríamos identificar, ¿no? Es el líder autoritario, un líder democrático, un líder liberal y el que estamos hablando que es el carismático. El autoritario es el que toma decisiones sin dar explicaciones a nadie ni dar lugar a nadie, está ahí por el cargo que ocupa y dice vamos a hacer así, y al que le gusta bien, al que no también. ¿Te suena? Sí, hay varios. Dame un ejemplo. Y esto es muy común, ¿no? Y lo tenemos en distintas áreas. Lo tenemos en la familia, en el grupo de familia, en el grupo de una institución cristiana, el colegio, en el partido político y así sucesivamente. En los equipos de fútbol. En todo momento. Y acá sería bueno que cada uno de los oyentes por ahí haga una pausa, si se quiere, y haga un poquito de memoria, a ver si recuerda haber tenido contacto con algún tipo de líder de estas características, y si alguna vez se vio perjudicado o beneficiado por la presencia de algún líder. Juan Manuel Escobar nos trae buena música en la mañana del sábado. No se adaptan al frío, muy bueno. Lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobre mojado. Bla bla bla bla bla bla bla. Ya no sabe a pecado. Bla bla bla bla bla. Asesino de la cola del cine, el padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado. Bla bla bla bla bla bla bla. Sueños equivocados. Bla bla bla bla bla. Sobre mojado y después de llover. en el juzgado. Cuando se acuestan la razón y el deseo, llueve sobre mojado. Sobre mojado, bla bla bla bla bla bla bla. Uno y uno son demasiado. Bla bla bla bla bla bla bla. Llueve sobre mojado y al final sale un sol incapaz de curar las heridas de la ciudad. ¿Sabías que los jubilados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el 82% móvil. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Continuamos en la hora del 14 bis. Juan Manuel Escobar en la operación técnica nos traía la buena música. Hoy estábamos con Sabina, ¿eh? En realidad yo sí le pasé los datos de lo que quería escuchar y ya te obedeció como corresponde. Dedos mágicos, Escobar, musicalizando la mañana. Escuchábamos primero a La Gata Varela, interpretando una versión tango, si se quiere, de un tema muy hermoso, una exquisita versión de ese tema, que habla un poco del exilio y, bueno, melancólico para la mañana del día. Y después, por último, escuchábamos Llueve Sobre Mojado, la versión de Fito Páez, acompañado por Joaquín Sabina. Así que, bueno, actualizamos los datos del tiempo, Walter. 18 grados la temperatura en la ciudad de Posadas, visibilidad del 6 kilómetros por hora, 93 la humedad. 93% la humedad, así que subió, hoy está 86, ahora ¿sí? 93. Bueno, eso que paró de llover aparentemente. Sí, paró de llover. Así pero que, según el Servicio Meteorológico Nacional, para hoy, mañana y el lunes inclusive, hay lluvias todavía. Ah, mira, qué dato, ¿eh? Bueno, a ponerse la botita de goma y el pilotín. Está bueno. Hace chipacuerito. Y sí, ahí está lindo para el reviro. También. Bien, seguimos hablando del tema que nos preocupaba, nos traía a la discusión el día de hoy, que es el tema de los liderazgos. Antes tenemos una noticia de carácter provincial. Si encuentro acá, sí. La yerba mate, atención yerbateros y por supuesto nuestros compañeros tareferos. Los productores rechazan el aumento del gobierno nacional. El Ministerio de Agricultura laudó y fijó un incremento del 4%. ¿Eh? Atento a estos números. Ahora se están manejando mucho el tema de los porcentajes, dado el tema de la inflación que nos afecta a todos y principalmente, por supuesto, a los productores agropecuarios, en este caso los yerbateros. 4% de incremento entonces propone el Ministerio de Agricultura, que lleva el precio de la hoja verde a 4 pesos con 10. ¿4 pesos con 10? Y el de la canchada a 15 pesos con 18. Sin embargo, los productores de la región manifestaron su rechazo a este incremento. Así que, bueno, por supuesto, siempre los más perjudicados son nuestros queridos compañeros tareferos, que permanentemente están en lucha reclamando por un salario digno y por condiciones de trabajo dignas. Como dicen ellos, que el placer de tomar mate no descanse sobre la esclavitud de los tareferos. ¿No? Uh-huh. Así que, bueno, un tema de todos los años, el tema del precio de la yerba mate, que, bueno, en las góndolas por ahí nos afectará un poco si sube o baja la yerba, nos preocupa a los que nos gusta el mate, pero los que realmente son perjudicados son los tareferos. Así que tomar conciencia de esta problemática. Y bueno, y los tareferos que en los últimos años han aprendido a organizarse en sindicatos y a manifestar sus reclamos después de siglos, si se quiere, de esclavitud, bueno, en estos últimos años han aprendido y han sabido organizarse y, bueno, llevan adelante los reclamos que tienen que ver con estos precios, ¿no es cierto? Y, por supuesto, entre los tareferos habrá surgido en algún momento algún líder. Sí. Y, bueno, y para analizar un poquito este tema de los liderazgos es que estamos reunidos el día de hoy. Walter nos está hablando, si nos recordás, Walter, una si se quiere, un ensayo de clasificación de líderes de acuerdo a la forma en que se comporta con su grupo. Hablábamos de líderes autoritarios. ¿Qué más? El democrático. Uh-huh. El democrático es aquel que permite que todos opinen y decide por consenso, ¿no? Y es fácil de identificarlo. Uno se da cuenta qué tipo, uh-huh, con qué tipo de líder te estás metiendo. Uh-huh. Desde el habla, desde la actitud. Perdona, ahí te voy a hacer una salvedad. Uno sí tiene cierta información, uh-huh, pero justamente hay muchos líderes con valores negativos que justamente lo que aprovechan es la no conciencia de la gente. Bueno, y ahí, ¿entendés? Y ahí, para manipularle. Y porque eso, ojalá todos nos diéramos cuenta del tipo de líder con el que estamos tratando, por así decirlo. A ver, en una clase un profesor es un líder. Sí. Un líder obviamente formal, ¿no? Sí. Lo cual no necesariamente implica que sea un líder natural, que sí puede pasar a la inversa también. Uh-huh. ¿Sí? Hay docentes que además de ser líderes formales por ser los docentes, también son líderes naturales. Sí. ¿Sí? Hay docentes que no, que son líderes simplemente formales. Y que su liderazgo termina cuando termina su hora. Obviamente, y que tiene, por ejemplo, un manejo autoritario. Sí. Y donde, por ejemplo, el alumno no sabe muy bien qué hacer, digamos, y rara vez tiene conciencia de esto que pasa con el líder, digamos, pero sí sabe, por ejemplo, no, yo a este profesor no le discuto, pero ni loco, porque en la mesa de examen te hace la cruz. Sí, ¿sí? Sí. A partir de ahí, todos los líderes que forman parte de un grupo, digamos, suelen manipular justamente a los integrantes del grupo, con distintas acciones. Uh-huh. Entonces, la manipulación como recurso que te otorga el poder de ser líder es uno de los más nefastos, de las más nefastas acciones que puede hacer un líder. Y justamente cuando Ernesto decía, ¿por qué hablamos de liderazgo en esta época de elección? Porque muchas veces nuestras adhesiones políticas no tienen ese grado de conciencia del que vos hablabas. Sí. Sino que hacemos una especie de adhesión pasional y obviamente lo que no hacemos es reconocer cuáles son las instancias de manipulación que están usando esos líderes. Sí. ¿Está? Sí. Entonces, ojalá esto que vos decís que nos damos cuenta no es tan común, y de ahí la posibilidad de manipular que tienen algunos conductores políticos, digamos, ¿no? Por sí. supuesto que esto que nos está diciendo Walter es en situaciones ideales, ¿no es cierto? O sea, sí, lo democrático. Sí. O sea, pero hay, que deben existir. Sí, hay empresas y organizaciones, iglesias, clubes, donde hay este ejercicio uh-huh. democrático uh-huh. Y obviamente, digamos, cuando... Porque otra cosa es que uno asocia mucho el liderazgo o el funcionamiento de una organización con la presencia o ausencia del conflicto. Y en realidad, en una organización donde hay un líder democrático, no es que no vaya a surgir un conflicto. Pichón Rivier, por ejemplo, como uno de los mayores estudiosos de la conformación de grupo, dice que en un grupo el problema no es que surja el conflicto, el problema es cómo hacemos frente al conflicto. Claro. ¿No? En una familia surge un conflicto, un problema, y en cualquier organización, yo tengo la opción de mirar para otro lado y hacer de cuenta como que nada pasa. Sí. Tengo la posibilidad de imponerme y decir cómo vamos a solucionar esto. Y tengo la posibilidad de decir, bueno, gente, a ver, acá hay un problema, ¿qué claro, hacemos? Vamos a discutir. ¿No? Claro. Es lo que hablábamos la otra vez, cuando hablábamos de mirar para otro lado, que es una alternativa de acción. Sí. Cuando hablábamos en programas anteriores de la persona apolítica, o que se dice apolítica. Exacto, exacto, exacto. Bueno, tenemos un mensaje sí. de texto, nos lo envía Lucas Escalante, un oyente de casi todos los fines de semana. Ah, mira. Un saludo para Lucas, que dice, ay, estoy trabajando. Interesante el programa, fuerza para los tareferos en su lucha y uh-huh. saludos para el equipo de trabajo. Bien, Walter. Mirá. Ah, mira, aprobado. No. Yo, si me disculpan, me retiro. Porque, o sea, de pronto él viene un día y tiene, claro, se convirtió en líder, así porque sí, ¿qué onda? No. Formal va a ser mi queja. Este es un tipo con carisma. No me lo traes más, Avellaneda. No, hasta a mí me está sorprendiendo. Sí. Repetimos los números para que la gente se comunique. Ah, ya, así le siguen mandando mensajes a Walter Faría. Por favor. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, 473-78-74. La línea fija, 446-9020 y 44-61-061. Las líneas fijas, entonces. También puedes escuchar a través de internet, www.escuchanosonline.com /radioestilo 995. ¿Eh? Escuchanosonline.com. Es medio largo, pero se escucha bien. Sí. Y tienen también una página en el Facebook. Sí, La Hora del 14 bis tiene su página en el Facebook. Nos pueden escuchar ahí. Tenemos los programas grabados que se están grabando en este momento. Y para mañana o pasado, con suerte y viento a favor, podremos levantar en internet y podés escuchar en diferido. Otra vez a Walter Farías. Uh-huh. Aclara Lucas Escalante, saludo para el equipo de trabajo, dije también. Sí, sí. No, ya, lo dicho está, ya está. Encima está escrito. ¿Viste? Sí. Saludos para... Eres dueño de tu silencio y esclavo de tus palabras, dijo Seneca. Y aclara Lucas, saludos también para tu compañera. Así que Virginia Corol también recibió saludos el día de hoy de parte de Lucas Escalante. Bien, continuamos con esta sucinta clasificación. Yo quería añadirme un poco a lo que decía Virginia, sí. Que cuando hay un problema, nosotros tenemos que ser conscientes de que todo problema o toda crisis hace de que generemos cambios. Uh-huh. Y si nosotros obviamos esos problemas, vamos a seguir en el mismo lugar donde estamos. Obvio. O podemos empeorar. Uh-huh. Entonces, enfrentemos esas dificultades, enfrentemos esos problemas y tratemos de tomar buenas decisiones para mejorar. Uh-huh. La otra vez hablábamos y vos decías al principio por qué me invitaste o por qué estoy acá a mí me gusta hacer política porque entiendo que la política es un bienestar común para todos. Uh-huh. Ahora, dejo de involucrarme porque veo que hay políticos, vos manejás bien el concepto uh-huh. Que nos decías. Uh-huh. Entre político y funcionario. Entre político y funcionario. Uh-huh. Bueno, y uno ve cómo ellos se manejan, uno uh-huh. ve cómo ellos practican uh-huh. esta política, y entonces uno difiere de esto y dice, uh-huh. no, pero entonces no quiero. Uh-huh. Y de eso se trata, uh-huh. de conocer qué es la política y trabajar en pos de eso. Uh-huh. Es un bienestar común para todos. Todos uh-huh. tratamos de estar mejores, todos tratamos de estar bien uh-huh. en esta sociedad donde nosotros vivimos. Uh-huh. Debería la política o los funcionarios públicos trabajar en pos del bienestar. Sí. Pero justamente es lo que esto que vos decís, de cuando un joven ve cómo se comporta un funcionario, entonces decide, yo en esa no voy a entrar. Claro. Pero justamente eso es lo que ellos persiguen. Sí. ¿No? Es decir, que no entre gente nueva, sabia nueva, porque esa sabia nueva les va a hacer trastabillar, les va a mover el piso. Entonces, lo que deberían hacer los jóvenes es, no, yo voy a entrar para intentar modificar eso, porque... Yo me acuerdo en el 2001, la consigna era que se vayan todos. Por ejemplo. Y las mayores revueltas fueron protagonizadas por jóvenes y querían que se vayan todos. Sí. Y se derrocó un gobierno con la movilización popular, tuvo que salir en helicóptero desde el tejado de la Rúa, pero no se fue nadie, se fue solo de la Rúa. Siguieron los mismos prácticamente, entró este gobierno kirchnerista que ya era oficialista en los 90, era menemista y era gobernador en su provincia, Kirchner. Y digo, no se fue nadie, vino otro modelo, por ahí otra forma de afrontar las dificultades y por supuesto un líder carismático, como lo fue Néstor Kirchner. Y bueno, estamos como estamos hoy, y que hay que diferenciar dos gobiernos en realidad. Estuvo el gobierno de Néstor Kirchner, que fue una cosa, y hay que diferenciar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que fue totalmente otra cosa. Así que, y la estamos sufriendo actualmente. Y la vamos a seguir sufriendo. Sí, hasta fin de año por lo menos. No, pero las consecuencias de un montón de cuestiones que están ocurriendo ahora se van a ver más adelante. Refrescamos la noticia de que se colocó deuda internacional. Tanto hablaba alguna vez Cristina de esto de que Argentina podría ser un país autosuficiente, cosa que en el mundo es casi una falacia, que es casi imposible. Todos los países dependen de otros países. Nadie puede aislarse en una isla. Lo intentaron con Cuba, bloqueándole el comercio, y la verdad que el pueblo cubano lo sufrió bastante, esto del bloqueo comercial. Y hoy están colocando deuda, una deuda que se va a pagar dentro de 10, 20 años, o sea, otro gobierno va a tener que pagar esta deuda colocada al 8 o 9% anual, cosa que en los mercados internacionales es una barbaridad. Así que bueno, paréntesis. Seguimos con el tema de liderazgo. ¿Tenías algo para agregar? Sí, yo quería... hablamos de lo formal y de lo informal. El líder, ¿no? Por naturaleza. Hay muchos líderes por naturaleza. Muchísimos. Sí. Lo que pasa es que no se capacitan tampoco. Claro. Y de esto se trata. Y creo que a mí me anima un poco cuando empezamos a hablar de esto y decir, bueno, vamos a interiorizarnos, vamos a capacitarnos, vamos a alimentarnos como para poder... manejar este poder de influencia. Hay mucha gente que tiene mucho poder de influencia, pero está quieta. Y a mí me trae un versículo bíblico, porque decían bueno. Es importante, ¿no? Sí. Dice, sí. Más vale, dice la Biblia. Más vale, o es necesario, o mejor es perro que la león vivo que perro vivo que león muerto, ¿no? Y no sé si logramos entender eso. Está bien que hayan un montón de perros ahí ladrando. El problema es que si el león, que realmente tiene el poder y la influencia, se nos muere, se nos calla. Claro, se entiende. Es que justamente el ser humano, al pertenecer a un grupo, sí o sí va a identificar a alguien como el león del grupo, ¿no? Sí. Es decir, a veces, ya te digo, en forma natural, o a veces porque está impuesto. Siguiendo con ejemplos, hay un libro de Freud, de Sigmund Freud, que es una belleza de libro, que se llama Tótem y Tabú, donde él explica cómo la conformación social del ser humano hace que se erijan jefes, digamos, que van a determinar cuáles son las cosas buenas y malas para una sociedad, las cosas moralmente buenas y moralmente malas. ¿Y qué te puede pasar si vos no haces eso que está bueno o que está pensado como bueno para una sociedad? ¿Cuál es el castigo social que vas a recibir? Nuestra sociedad actualmente nos pone a las personas en una exigencia socioeconómica muy significativa. ¿Está? Y cuando me refiero a exigencias socioeconómicas, a las necesidades, como que estamos en un momento donde lo económico cobra mayor valor. Pero lo económico en función de las posibilidades de cada grupo de sujetos. Es decir, el que no tiene para comer, por ejemplo, o que no tenía, en este momento lo que le interesa es tener todos los días para comer. el que tenía un auto capaz que quiere dos, ¿sí? Entonces, pero la necesidad de económica, la necesidad de satisfacer esa cuestión económica es la misma. Es decir, no es mayor mi necesidad por querer tener dos autos que la de el compañero o el hermano que lo único que quiere es comer todos los días. Con esa necesidad lucra y con esa necesidad manipula el gobierno. ¿Se entiende? Sí. Entonces, eso es lo complicado de los líderes y lo que por ahí, como vos decías, tenemos que formarnos y conocer, sí, para que no nos manejen a través del desconocimiento. Sí. ¿No? Virginia, Walter, nos va a faltar tiempo para completar todo lo que queríamos hablar y compartir con la audiencia. Podemos seguir, pero sin Walter el sábado. Digo, como propuesta. Les propongo que la semana que viene sigamos con esta charla. Por ahí, para cerrar un poco, me gusta una frase, repetirla hasta el cansancio, ya la dijimos muchas veces acá en el programa, que es que para que los malos ganen, solo hace falta que los buenos no hagan nada. Sí, señor. Así que, bueno, pensar mucho en eso. Ya están los chicos de Todo por Dos, que traen la alegría a la tarde de FM Estilo. ¿Cómo estás, Fabricio? Y bueno, esto fue la hora del 14 bis. Virginia Corol, Walter Farías, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Y quiero cerrar diciendo, al líder que perdió la pasión hay que quitarle la batuta. No, hoy están los dos, te vámonos, digo. Cerramos. La próxima semana, la hora del 14 bis, con Walter Farías en la conducción. Esto fue la hora del 14 bis. Gracias, gracias por la invitación. Nos encontramos próximo sábado, 12 horas, por FM Estilo. La radio de 2015. Sonamos mejor esta temporada. FM Estilo 99.5. Agarra tu calculadora, saca cuentas y fíjate qué es lo que te interesa. Apertura de tanda. Radio Estilo FM 99.5 MHz.